Tenemos mucho gusto en recibir a la periodista y escritora chilena Karina Segel. Karina, buen día, bienvenida a Radio Centenario de Montevideo, un gusto hablar contigo, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto en saludarla acá a la distancia, desde Chile. Saludos Marcelo, saludos Ángeles también, la verdad muy contenta de poder conectarme con ustedes y poder también difundir este trabajo tan maravilloso que he desarrollado en pandemia. Karina, la importancia de la literatura infantil lo reflejás en dos libros, uno que se llama Descubriendo tesoros para crecer y otro Cuentos del arco iris. Contanos un poco de estos trabajos que has llevado adelante. Mira, lo que pasa es que la contingencia sanitaria por el COVID, ¿cierto? Esta pandemia que nos ha afectado a nivel mundial y que ninguno de los seres humanos hemos quedado ajenos, por tanto por las situaciones positivas, ¿cierto?, y negativas también que ha generado en nuestras vidas. A mí, si bien en primera instancia fue una situación muy negativa porque trabajaba en hospital en ese momento y me tocó como periodista ver el COVID de manera presencial y los estragos que también provocaba la enfermedad y el miedo que también me provocaba a mí. Pero a través del confinamiento que tuvimos que vivir, ¿cierto?, este teletrabajo por este virus, retomé la escritura, retomé poder conectarme conmigo misma y escribir estos libros maravillosos. Ha sido una oportunidad que me ha dado la vida. Yo creo que el COVID ha sido de dulce y agraz, pero en el caso mío comenzó de una muy mala manera, pero terminó en este proyecto, en estos dos proyectos muy hermosos y que tienen que ver con el ámbito de la literatura infantil, de poder encontrarme consigo misma y tomar las historias que uno va escuchando como periodista, también de su propia historia, y narrar estos cuentos que son cuentos infantiles, pero que no solamente van abocados a los niños, sino que también a los adultos. Yo creo que nosotros como adultos muchas veces nos sanamos nuestros propios procesos, tenemos tanta carga y por la rapidez de la vida no nos damos cuenta de eso. Y esta es una bonita manera de poder abordarlos, porque yo trato de temas súper cotidianos en el libro Descubriendo tesoros para crecer. Trato temas a través de personajes como la envidia, el dolor de perder un ser querido, y así. Y en el otro libro también, en Cuentos del arco iris, también trato temáticas del bullying, la pereza, que son temas que muchas veces están presentes en nuestra vida pero no los vemos. Karina, ¿qué lugar tiene la literatura infantil, por ejemplo, allí en Chile? Sí, mira, la industria es bastante prolífera, pero producir un libro, editar un libro en Chile es caro. Yo tuve que salir desde mis propias fronteras y trabajar estos dos libros fuera del país, porque acá es demasiado caro, y por la pandemia también muchas editoriales no han tomado nuevos trabajos, así que mi primer libro lo edité en Perú y mi segundo libro en Argentina. Así que también esa es una tarea que tienen las propias editoriales, de poder abrir camino a quienes estamos comenzando este hermoso camino que es la literatura infantil. Sabés que aquí en nuestro país, por ejemplo, te voy a contar una anécdota, un hecho que está pasando últimamente, ojalá se mantenga en el tiempo, en un balneario del este de nuestro país, donde hay una plaza, algunos vecinos se juntan 2 días por semana para en la plaza leer justamente cuentos, historias infantiles a los niños, que se acercan con muchas ganas, con mucha alegría en torno a la persona que está leyendo, con sus familiares, y allí se quedan un rato largo, algo que no se usaba, no se estila mucho hacer, pero que ojalá se pueda quedar en el tiempo, como una demostración evidentemente de lo necesario que es acercarse a los niños con este tipo de escrituras, ¿no? Sí, yo creo igual que estos tipos de cuentos también unen a las familias, entrelazan los lazos familiares, porque muchas veces, como tú lo señalas, vemos a nuestros adultos mayores, a nuestros abuelitos, como que ya cumplieron una etapa, ¿cierto? Los vamos relegando como sociedad, los, los colocamos en un asilo cuando es muy extremo, ¿cierto?, las situaciones, pero no le damos la importancia que tienen nuestros adultos mayores, a diferencia de las culturas orientales, que las personas, ¿cierto?, mayores son súper valoradas, están en posiciones estratégicas muchas veces. Y acá qué bonito es la actividad que tú me comentas, de que efectivamente le demos el rol, ¿cierto?, a nuestros adultos mayores, que ¿quién es más que ellos, con toda la experiencia, con toda la sabiduría, llevar, ¿cierto?, este conocimiento a los pequeños. ¿Cómo podemos acceder a tus libros? Para aquellos oyentes que en este momento están sintonizando la radio, te están escuchando, ¿cómo pueden acceder a tu trabajo? Mira, hay varias instancias con respecto al libro Descubriendo Tesoros para Crecer. Lo pueden hacer a través de www.grupoignio.com, que es el sitio web. También me pueden encontrar en Amazon. Con respecto al libro de Los Cuentos del Arcoíris, Relatos para Disfrutar y Crecer, lo pueden hacer a través de la página de Editorial Olivia, editorialolivia.com, que queda al ladito de usted porque es una publicación trasandina. Así que, bueno, también me pueden escribir a mis redes sociales, porque si bien esta es una instancia, ¿cierto?, para difundir mi trabajo y que de algún modo, ¿cierto?, se pueda comercializar el libro, pero también a mí como escritora me interesa mucho que mis cuentos no solamente lleguen a quienes tengan algún tipo de acceso económico, sino que también estos cuentos trasciendan por el tiempo y lleguen a otros niños que quizás nunca van a poder acceder a estos libros. Entonces, me pueden buscar en mis redes sociales para organizar cuentacuentos de manera gratuita, ¿cierto?, altruista, sin ningún tipo de costo, sino por el hecho de poder desarrollar una linda actividad online. Lo pueden hacer a través de Instagram, Seguiel-Karina, y también en Facebook me pueden buscar Karina Seguiel. Claro. Para orientar un poco, ¿de qué tratan tus cuentos? Digo porque, viste que estamos en una época con los superhéroes, con la fantasía, a veces llevada a límites impresionantes, pero ¿de qué tratan tus cuentos? Mis cuentos abordan con un lenguaje sencillo temáticas cotidianas de la vida. Acá no son los cuentos de Disney, no hablamos de princesas, sino que hablamos de la realidad que nos sucede diariamente, pero a través de personajes. Estos libros tienen unas maravillosas ilustraciones que vienen acompañadas también. Entonces son temáticas de saber a lo mejor esperar que las cosas sucedan en la vida. De repente vamos muy deprisa, como yo les decía anteriormente. También habla del duelo, del abandono de padre. Son temáticas súper profundas y que se abordan de una manera bastante sencilla. Muchas veces, pero que tienen que ver con la vida cotidiana y con los problemas reales. Claro, con las cosas que nos suceden a nosotros, en nuestra vida. No es fantasía, porque en el fondo son personajes, ¿cierto? Pero las historias que hay detrás son historias, son cosas que nos pasan a diario. Sí, clarísimo. Vos publicás, decías, estos últimos libros con el Grupo Ígneo. ¿Es una editorial chilena el Grupo Ígneo? No, el Grupo Ígneo, que corresponde al primer libro, es una editorial peruana. Peruana. ¿Ya? Y mi segundo libro, que es Editorial Olivia, es una editorial argentina, lo edité en Argentina el segundo libro. Ahí como está. Yo decía anteriormente, sale caro publicar aquí en Chile, es bastante engorroso. Sí. Y el costo de los libros también, para que la gente lo adquiera, es caro. Claro. ¿Has tenido retorno, o sea, los lectores o los adultos que rodean a los niños que pueden leer tus libros, han dado alguna respuesta? ¿Cómo han reaccionado? Sabes que la respuesta ha sido bastante positiva, más de lo que me imaginaba, porque los adultos jóvenes que son padres son los encargados de leer, ¿cierto?, a estos pequeñitos los libros, y a ellos me han señalado en varias ocasiones que le han hecho mucho sentido, que muchos se han acordado de situaciones pasadas cuando niños, entonces han rememorado quizás sus propias historias, porque si bien cada cuento es subjetivo, pero también cada cuento va a llegar más según la historia personal de cada uno. Clarísimo, clarísimo. Y si tuvieras que decirle, especialmente a padres jóvenes, en general son padres jóvenes los de niños a los que te estás dedicando, ¿por qué es importante que los niños lean? En esta época de la computadora, en esta época de los jueguitos, ¿cuál es la importancia de leer? Es súper importante conectarnos con la lectura porque también le podemos enseñar a los niños a reflexionar. Sí. Lamentablemente las tecnologías nos dan todo rápido y los niños también han tomado esa lógica, ¿cierto? Sí. De que quieren un juguete rápido, de que quieren hacer cosas de tal manera. Entonces los libros nos llevan a instancias primero a reflexionar en torno a lo que nos rodea, como también a nosotros mismos, porque son las historias muchas veces, en estos cuentos yo abordo temas, como les decía, del bullying, entonces quizás el propio niño esté pasando una situación así, o sea, testigo de algo en su propio colegio, y le va a hacer sentido, va a reflexionar, pero también la lectura le permite también poder conectarse con la fantasía, poder conectarse más con la creatividad, cuando viene en este momento en nuestro mundo todo armado, entonces los niños no piensan, ¿cierto? Está claro. No reflexionan, no estimulan esa capacidad creativa y esa capacidad soñadora que todos tenemos, que lamentablemente como están en este momento, ¿cierto? Una situación muchas veces no se aborda y tampoco se dan esas instancias para que los niños puedan desarrollar esas capacidades. Karina, ¿estás pensando en algo más para dentro de un tiempo, un nuevo trabajo, o cómo es la situación? Mira, yo ya estoy trabajando un tercer libro también infantil, no tiene nombre aún porque está en proceso de edición, pero sí viene un tercer libro y a mí me gustaría también la oportunidad de poder compartirlo también más adelante con ustedes, esta bella noticia que es como un hijo tener un nuevo libro para mí. Bien. Bueno, nosotros queremos agradecerte muchísimo que hayas aceptado conversar con nosotros al aire para que te escucharan los oyentes desde aquí, desde Uruguay y de otros lados que escuchan la radio, por supuesto, a través de internet. Y por supuesto, quedamos aquí a las órdenes. Yo les agradezco también la oportunidad de poder difundir mi trabajo y que queden las puertas abiertas también entre nosotros, porque en el fondo es súper difícil ser escritora y además costear mis propios libros, sí, y tener que hacer este trabajo de difusión de manera solitaria, pero qué bueno que la tecnología también, si bien tiene sus cosas, ¿cierto?, sí, negativas, pero claro, también tiene sus, sí, cosas positiva, de unir las fronteras, porque no en este momento sabemos que por el COVID no se puede, ¿cierto? Viajar como lo hacíamos antes, e ir a otra nación a promocionar, y esta es una muy linda manera. Muy bien, muy bien. Y ojalá sirva también para incentivar el vínculo entre escritores de distintos países, ¿verdad? Que estarán sintiendo lo mismo que vos, se deben haber identificado con algunas cosas de las que vos decías. Claro, claro, porque la pandemia no nos permite salir y poder mostrar así como quisiéramos nuestro trabajo, pero esta también es una buena forma para hacerlo. ¿Cómo no? Muchas gracias, Gracias y cariño allá, y esperemos que estemos en contacto también, que la comunidad de Uruguay también se comunique a través de mis redes sociales para que... ¿Cómo no? Poder generar instancia para los niños igual de manera online. Muy bien, muy bien. Karina Seguel, un abrazo, saludos por allí. Gracias, nos vemos, que estén bien. Chao, chao.